Mientras el presidente Macri y sus ministros nos dicen a diario que el dólar está calmo por las reservas que se trajeron del Fondo Monetario Internacional, la economía real sigue en picada, con prisa y sin pausa. Los recientes indicadores de la industria y la construcción volvieron a mostrar resultados negativos. En abril, el denominado indicador sintético de la actividad de la construcción, dado por el INDEC, arrojó una caída del 7,5% con respecto a igual mes del año anterior. Eso en la construcción, pero hubo otros índices muy preocupantes. Uno de ellos es el de la producción industrial manufacturera, también dado por el INDEC, que muestra una caída en el primer trimestre del 11%. Y en abril, el resultado interanual de algunos sectores fue peor aún. Por ejemplo, los textiles, que siempre puntean la caída, prendas de vestir y calzado, un 16%, maquinaria y equipo, una caída del 24%. Pero hay otras caídas muy simbólicas. La empresa que hace las piletas Pelo Pincho tuvo que echar 38 trabajadores. Es que del verano pasado no pudieron colocar el 50% del stock que les sobró. Este es un buen ejemplo del derrumbe en el nivel de vida de los sectores de clase media baja, que acceden a este tipo de productos para pasar el verano. También nos enteramos que la cadena de electrodomésticos Frávega deja un local enorme que tenía en la avenida Cabildo. Dijeron que el dueño les pidió el local que alquilaban. Pero la verdad es que este tipo de establecimientos hace tiempo que se los ve desolados. La gente sin crédito no puede comprar electrodomésticos. Por eso ahora relanzan el Ahora 12, que bien podríamos llamar el Ahora Sirve, porque recordemos que antes, cuando lo presentó el gobierno anterior, decían que no servía. Se ve que el gobierno ahora está recurriendo a algunos analgésicos para que la clase media compre electrodomésticos y algunas otras cosas. En el mismo sentido, van a lanzar un plan de descuentos para estimular la venta de autos por solo un mes, y se van a destinar a ese efecto 1.000 millones de pesos, subsidiando 20.000 pesos para los 0 kilómetros chicos y 40.000 para las unidades medianas. En realidad, se trata de una medida más efectista que real, ya que no se ocupa de resolver el parate de fondo de las automotrices. Fíjese, el mes pasado los patentamientos fueron un 53% inferiores a los de mayo del año anterior y acumulan una caída del 51% en lo que va del año. Pero si se aplica solo un mes, como se anuncia, se parece más a una lógica de promos comerciales que a una política pública. Ahora bien, se apuran a dar estas promos para comprar autos y electrodomésticos, pero no se les ocurre regular el precio del pan, que ya supera los 100 pesos el kilo. O la salud, que como sector en los últimos 12 meses tuvo un aumento de precios del 60% por encima de la inflación. De allí es que nos preguntamos, ¿por qué no hacen un plan salud o un plan pan? Y ya que estamos con el pan, digamos que en el 2018 el kilo de harina aumentó un 170%. En tal sentido, el presidente del Centro de Industriales Panadero de Buenos Aires sostiene que nosotros seguimos siendo país productor, pero pagamos más cara la harina que el precio internacional y más cara que en Estados Unidos, donde la exportamos. En definitiva, de lo que se trata es que no hay regulaciones que protejan a nuestros consumidores. En medio de una feroz inflación, se autorizó un nuevo incremento en la medicina prepaga del 17,5%, que se va a implementar en 3 tramos. Pero ya nos habían puesto aumentos este año en febrero y mayo. O sea que ya estamos en el 30%. Veremos si aquí a fin de año nos siguen aumentando. Por su parte, según el CEPA, en abril los 50 remedios más consumidos por la población se dispararon un 9%, pero los 10 más demandados subieron en solo un mes un 16%. Veamos entonces estos benditos dólares que nuevamente nos llevan a hipotecar el futuro con el Fondo Monetario, y para nada. Porque ya ocurrió en el 2001. El Fondo Monetario, con otros organismos, nos colocó cerca de 40.000 millones de dólares con el famoso blindaje, que no sirvieron para nada. Solo sirvieron para financiar la fuga de capitales. Y ahora nos endeudan en otros 57.000 millones y, por supuesto, se reitera aquello de la fuga de capitales. En este punto del Fondo Monetario, la Argentina es récord. Concentra el 61% de la deuda mundial que otorgó el Fondo Monetario. El resto está repartido en otros países como Jamaica, Irak, Angola, Barbados, Sri Lanka, etc. Y recordemos que cuando uno llega a pedirle al fondo es porque ya está en una situación de emergencia. Y ahora salió la doctora Lagarde, su presidenta, del quirófano y con el paciente anestesiado se saca el barbijo y nos dice, muy tranquila, que le erró al diagnóstico el Fondo Monetario, que se subestimó la inflación, y la frase textual y completa es la siguiente. Esta es una situación económica increíblemente complicada, que creo que muchos jugadores, incluidos nosotros mismos, subestimamos un poco. Y ahora, si faltaba algo, Christine Lagarde se metió en la campaña electoral cuando la semana pasada se puso a criticar a Cristina Kirchner. En suma, el Fondo Monetario Internacional ya dejó los discursos técnicos y se puso a opinar e intervenir directamente de política nacional, revelando sus preferencias en contra de una candidata y a favor del presidente. Parece ser que en octubre habrá que elegir nuevamente, como en otros momentos históricos, qué Cristina necesitamos, si Christine Lagarde o Cristina Fernández de Kirchner. Seguramente nuestra ciudadanía sabrá a quién elegir.